un monstruo estaba muy triste porque no tenía juguetes. Pero un día se levantó con mucho coraje y fue decidido a la juguetería. Los niños abrían los ojos muy, muy grandes y otros se ponían a llorar muy, muy fuerte y mojado. Entonces, don Julián, el dueño de la juguetería, le dijo al monstruo que se fuera urgente de ese lugar. Hasta que de repente los niños hicieron silencio y abrieron muy, muy grandes sus bocas. Pero ya no para chillar, era de asombro. Nunca habían visto a un monstruo llorar. Don Julián tampoco sabía qué hacer hasta que su corazón le dijo un secreto. Entonces agarró un oso de una estantería, un oso valiente que no le tenía miedo a nada, y lo puso en las manitas del monstruo tristón. Una sonrisa enorme comenzó a crecer en el monstruo, que se despidió dando saltos de alegría porque ya tenía un amigo con quien jugar. A partir de ese día, los niños aprendieron que los monstruos también tienen sonrisas para regalar.